estuvimos en lo que fue la presentación de este documental de artistas locales, volumen 2. Ah, del amigo Gerardo, que, sí. Exactamente, de nuestro amigo Gerardo, que conduce el programa Bitácora Radio los días viernes por la tarde. Se va a estar inaugurando el día domingo este documental, que tiene que ver con un evento precisamente que se registró y que, bueno, se trabajó para poder presentarlo de la mejor manera y calidad. Y hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa, se hizo en la sala Alcides Diayetti de la Municipalidad del Centro Municipal de Cultura. Allí estuvimos y esto es lo que ocurrió. Quien hace la introducción es Cintia Lupia como subsecretaria de Cultura y luego habla Gerardo y quienes han participado en la elaboración y producción de este documental Artistas Locales Volumen 2. Objetivos de máxima, un espíritu utópico de poder cultivar la cultura local y el arte en particular en sus muchas disciplinas, músicos, plásticos, bailarines, actores, conforman el ecosistema artístico de la ciudad y de la comarca, y es una labor, decía, utópica, en el sentido de que parece que los recursos siempre son demasiado lejanos para poder realizar producciones de este nivel, sin embargo se han concretado, o sea que gracias a las utopías que se nos cruzan en las mentes de algunos soñadores es que uno puede ver cristalizados sueños de este tipo, ¿no? Así que bueno, un audiovisual que da cuenta de un reservorio riquísimo de producción artística y de proliferación de ideas nacidas de la libertad. Así que eso también hace que Viedma se constituya y se consolide cada vez más en una ciudad creativa. Así que bueno, mis felicitaciones, el apoyo de la Municipalidad de Viedma a estas iniciativas que son sumamente importantes y hacen que como comunidad podamos tener riqueza espiritual y justamente el estímulo a la expresión libre, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por difundir todos a la prensa y muchas gracias por darnos la oportunidad de poder acompañar proyectos que tienen directa relación con políticas públicas en marcha. Gracias, Cintia. Sinceramente, bueno, como siempre lo digo, particularmente la Municipalidad y Cintia en primera persona ha estado acompañando este tipo de proyectos que tienen más que ver con la difusión de los artistas locales. Desde Bitácora, como agenda cultural, ya hace 6 años que venimos desarrollando precisamente esto, el intento de difundir a cada uno de los artistas de las diferentes especialidades, tanto plásticos, como decía ella, músicos, que son a los que estamos más acostumbrados, pero creemos que, bueno, que la profesión de artista es un poco compleja de llevar adelante. Es más, conozco muy pocos verdaderamente que viven de su profesión de artista. Creo sí que uno de los caminos para desarrollar esta profesión es sin duda alguna la difusión y que el público vaya conociendo a los diferentes referentes de todas las ramas del arte y pueda ir apreciando las particularidades que cada uno de ellos intenta expresar y exponer. Luego está en el público justamente la decisión de quién le gusta más, quién menos, qué cuadro está más bonito, cuál no, cuál me compro, cuál no, o qué espectáculo voy a ver. En definitiva, este documental intenta ser un material más de difusión. Se inició el año pasado cuando decidimos conmemorar por primera vez un aniversario de Bitácora, de la agenda cultural. A partir de ahí, Dino Caldironi, aparte de ser artista local, también tiene una empresa fílmica. Filmamos el primer material y se realizó el año pasado el primer documental Artistas Locales. A partir de ahí, bueno, este camino empezó a profesionalizarse un poquito. Vimos que era un muy buen material, una muy buena opción para llevar adelante. Así que sumado justamente a Nemesis Studio, se agrega Sonus Terra, quien en esta oportunidad grabó todo lo que es el audio en formato en vivo, en multipista, en multitrack, y mezclado íntegramente en la comarca. Esto nos da un material de primera calidad, en esta oportunidad sí, con 2 cámaras de calidad cinematográfica, que nos permite presentar esto no solamente en Viedma en esta oportunidad, este domingo, 1 de septiembre, sino también poder trascender más allá de los límites y las fronteras de la comarca para que nuestros artistas sean conocidos en otras partes del país. Por otro lado, también se convenió ya el año pasado con con la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Viedma, y el primer documental viajó a lo largo de distintas ferias y exposiciones en el país, no solamente ya la Municipalidad o Viedma mostrándose como ciudad turística en cuanto a atractivos naturales, sino también mostrando la calidad de nuestros atractivos culturales. Ese es el objetivo, ni más ni menos, así que espero realmente que todos puedan estar presentes este domingo a las 19 horas. Como siempre, las propuestas son gratuitas para que todo el mundo pueda tener acceso a disfrutar este tipo de material y posteriormente sí liberarlo ya más allá de los canales televisivos que van a hacer repercusión de este documental, poder liberarlo más tarde a las redes sociales y a la internet, que bueno, que nos permite llegar mucho más adelante. Ahora sí les quiero dar la palabra a los dos protagonistas que se sumaron en este proyecto. Son usted, Radino Calderón y Andrés Zambrana, de Dino Calderón, y son usted, Andrés Zambrana, quienes nos acompañaron precisamente en la realización de este documental. Bueno, hola a todos. La verdad que como Némesis nosotros venimos trabajando hace 2 años y él, Gerardo, nos dio la primera, digamos, prueba, nos puso a prueba, y fue una experiencia realmente muy importante para el crecimiento profesional y personal también, porque bueno, también soy artista y sé lo que cuesta por ahí difundir el material o hacerse conocer. Más allá que nos conocemos todos, es un dicho que anda por acá, pero en realidad el artista necesita estos espacios, y la idea de Gerardo de unirlos a todos y generar un material realmente es muy importante, como artista también lo digo, así que la verdad que nada, tremenda idea, acompañando desde siempre, así que por muchos más también, así que gracias, Gerardo. Bueno, primeramente agradecer a Gerardo por la convocatoria. Esto se dio de una manera medio extraña la primera vez. Nos cruzamos así, conoció el estudio. Yo recién me volví a instalar en Viedma después de haber estado viviendo un tiempo en Buenos Aires. Y se fue dando. Arrancamos con el primer documental, ahora con el segundo. Y está bueno que se generen estas cosas acá en Viedma, que los artistas aprovechen la situación, porque es un material que no tiene costo para el artista. El artista está obteniendo una grabación, una fílmica, un video, algo que se puede subir, después se puede utilizar para streaming, se puede plantear en radio, se puede plantear en canales de televisión, y es totalmente gratuito. Entonces está bueno que lo aprovechemos. Yo también soy músico, soy artista, y a mí nunca me pasó esto, y está buenísimo, ¿no?, que se genere esto. Así que agradecer a Gerardo y a la gente que nos acompaña, ¿no?, porque también es medio hecho a pulmón. A veces uno piensa que para realizar una cuestión así, una movida así, se tiene que ir afuera, ¿no?, porque me tengo que ir a filmar a otro lugar, tengo que ir a grabar a otro lugar, y no, acá se puede hacer. Hoy se puede hacer, estamos en el 2019 y se puede hacer, están las herramientas, hay gente capacitada, el margen de artistas es enorme en la comarca, creció un montón, así que agradecerles a ellos por dejarnos trabajar, y gracias, Gerardo. Hasta ahí entonces parte de lo que fue la conferencia de prensa que se llevó adelante en la sala Alcide Biaggetti del Centro Municipal de Cultura para presentar este documental Artistas Locales volumen 2, que bueno, seguramente podrá darnos más detalles Gerardo Campos de Bitácora en el programa del día viernes. Claro, Walter, sí. Pero ha quedado claro, ¿no?, cuál es el objetivo concreto, ¿no?, de este material audiovisual. Sí, hay que retirar las entradas, son gratuitas, pero hay que retirarlas por una cuestión de un poco que si se llega a llenar la capacidad no vaya alguien y quede afuera, digamos. Pero claro, es lo único que tiene uno para hacer, es pasar ahí a retirar. Se espera una gran cantidad a partir de que son cerca de 30 artistas los que están en el documental, por lo menos. Claro. Así que a partir de ahí se espera que haya una buena cantidad el 1 de septiembre disfrutando de la proyección del volumen 2 de Artistas Locales.